que te quiero no vienes. Ese será mi castigo por haberte dado mi corazón. Me voy, amor, pero de ti nada me llevo, tan solo el dulce recuerdo de que a tu boca yo la besé. Quisiera tenerte siempre aquí a mi lado. Quisiera tenerte siempre entre mis brazos para entregarte todo mi amor. Solo el dulce recuerdo de que a tu boca yo la besé. Quisiera tenerte siempre aquí a mi lado.